SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva NFM 102.5. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi, ¿cómo andás? Muy bien, les recordamos que también nos pueden escuchar en vivo en www.lacolectiva.com.ar y en esta página de internet pueden escuchar, obviamente, los programas anteriores. Hoy con nosotros en la operación técnica Diego, en la producción Eliana Saiz y Julián Pelufo, Pochi y Abel, las voces de la conducción del programa de SOS Caballito. Para comunicarse a la radio durante la emisión del programa es al teléfono 4958-1037 y para comunicarse también con SOS Caballito nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy vamos a estar hablando en nuestro 13º programa al aire de un tema realmente de importancia para Caballito, como es la pretensión de una empresa, IRSA, Sociedad Anónima, de construir en Avenida Avellaneda al 1500 un centro comercial que tendría consecuencias realmente disvaliosas para todo el barrio, tanto en los aspectos, digamos, ambientales, que hace la fisonomía y la calidad de vida del barrio, como también a la vida económica, porque sería un trastorno para los pequeños comerciantes bastante importante. Justamente, Pochi, yo vengo, ¿sabes?, con otra gente que se quedó allá, SOS Caballito y otras organizaciones vecinales de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y nos vas a contar? Les voy a contar que estaba empezando bastante más tarde, como es habitual que lo previsto, la sesión legislativa. Tienen una cantidad de temas impresionantes para tratar. Entre ellos, otra vez volvió a aparecer el proyecto de rezonificación de parte de ese terreno de IRSA, que son 2 manzanas y media, a efectos de que le habilite esa nueva ley la construcción del centro comercial. No se sabía cuando yo me estuve viniendo, porque recién estaba empezando la sesión y tenían varios temas importantes, como la composición de las autoridades del próximo periodo que se abre con la asunción de los nuevos legisladores en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso cuestiones del presupuesto, de la ley de presupuesto del 2010 de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces no se sabía, los pronosticadores, digamos, no nos podían informar si iba a ser tratado hoy o si iba a continuar la sesión el lunes próximo y iba a entrar por ahí este proyecto. Las perspectivas son de una votación bastante ajustada. El PRO está con 26 legisladores allí y tiene posibilidad de juntar algunos votos más y llegar a los 31 votos, que es la mitad de los 60 que son en la legislatura más uno, para aprobar esa ley. Lo cual realmente sería muy triste por la cantidad de organizaciones, profesionales, comerciantes que se han manifestado en contra. Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. La vez pasada anticipamos una gacetilla de SOS Caballito que justamente rechaza. Hemos ratificado, dice SOS Caballito, públicamente con actos masivos a los que se han sumado los comerciantes del barrio, nuestra oposición a la construcción de un nuevo shopping en Caballito. A pesar de ello, la bancada del PRO sigue insistiendo en habilitar a IRSA normas especiales. Desdeñando el repudio de los vecinos, los legisladores del PRO han incluido en la planilla de labor parlamentaria de la sesión de hoy el proyecto de ley. Los vecinos de Caballito hemos luchado mucho por preservar la calidad de vida en el barrio y tomamos muy en cuenta la experiencia de los vecinos de Saavedra a partir de la inauguración en aquel barrio del Dot Baires, que hemos comentado ya en varios programas aquí los graves perjuicios que trajo al barrio de Saavedra, ¿no? La vida de esos vecinos, comenta la gacetilla de SOS Caballito, en 10 cuadras a la redonda se transformó en un infierno, movimiento de camiones para el abastecimiento del centro comercial durante las 24 horas, imposibilidad de estacionar frente a sus viviendas, incremento exponencial de los robos, contaminación ambiental y sonora. Repudiamos, expresa ese Caballito, el intento de habilitar normas especiales para la construcción de un shopping en Caballito, desconociendo la voluntad de vecinos y apropiándose del último espacio verde disponible en el barrio. Bueno, hoy les anticipaba, vamos a estar tratando de distintas voces estos temas. En principio, algo que también anticipamos en unos programas anteriores, un interesantísimo artículo de Sergio Kiernan, que apareció en Página 12 el sábado 21 de noviembre, se titula Discutiendo los shopping. Mientras el tema patrimonial avanza en el país, por el país, el nuevo proyecto del shopping Caballito despertó el interés de la Defensoría del Pueblo. ¿Hubo estudios de impacto ambiental? Te leo. El defensor adjunto del pueblo porteño, con alzada, con competencia en temas urbanos, de patrimonio y calidad de vida, Gerardo Gómez Coronado, tiene una curiosidad. Resulta que el funcionario todavía se acuerda del nacimiento del mega super shopping Dos Baires, en el borde de la ciudad, Avenida General Paz, cerquita del acceso norte. El defensor recuerda que los vecinos de Saavedra no se opusieron en particular al proyecto, en parte porque nunca se imaginaron el descomunal tránsito que iba a arrasar con su barrio. Esto es lo que expresa ahí Kiernan en su nota en Página 12 el pasado sábado 21. Dice, hasta hay una pequeña película en YouTube que muestra un famoso feriado de la nevada en ese rincón de Núñez, todo blanco y de Saavedra es en realidad, ¿no? Todo blanco y vacío de autos desde el balcón de una de las casas. La segunda parte de la afirmación, tomada desde el mismo lugar, muestra la calle tapada de autos, con los que esas calles nunca más tendrán ni chance de quedar blancas de nieve. El defensor le envió un pedido de informes al inefable ministro de Desarrollo Urbano porteño Daniel Chaín, cuenta Sergio Kiernan. El defensor recuerda en su escrito que los vecinos le pidieron ayuda y que el 21 de septiembre pasado inició una actuación solicitada por SOS Caballito y Protocomuna Caballito. No extraña que en los siguientes párrafos el defensor, Gómez Coronado, le refresque al ministro las partes relevantes de las leyes de medio ambiente de nuestra ciudad y en particular la parte del plan urbano ambiental que busca crear un corredor verde oeste a lo largo de las vías ferroviarias, en particular en las playas de maniobra de Caballito y Linear, justito donde, al costadito donde se hará el shopping. Le solicita la Defensoría que Chaín envíe los estudios específicos que seguramente habrá realizado en el marco del PUA, es el Plan Urbano Ambiental, para autorizar el shopping en el marco del Corredor Verde. Esta frase de Kiernan es esencial, refleja digamos, la posición del defensor que da justamente en el talón de Aquiles de toda esta historia. ¿No? No es posible que un emprendimiento de semejante envergadura no esté inscripto en un estudio de impacto ambiental de toda la zona, no específicamente de las dos manzanas y media, sino de toda la zona. ¿De qué modo eso podría impactar allí? Bueno, el artículo de Sergio Kiernan es muy lindo, continúa comentando sobre una estación recuperada, por eso lo del título de El tema patrimonial avanza por el país. Se restauró una estación Belgrano en la ciudad de Santa Fe que se transformó de estación abandonada en un lugar de actividades culturales y encuentro. Y luego también toca otro tema. Vos habías hecho un comentario sobre a no perderse a Thais, ¿no? Él dice, una última alegría, la exposición dedicada a ese gran inmigrante, el francés Charles Thais, maestro del arte ya perdido de hacer plazas, parques y cascos estancieros con elegancia y frescura. Es que emociona la labor y emociona el que le hayan permitido hacer. Porque no es que hoy no haya Thais. Hay, los hay y mucho, como habrá hablamos, con otro estilo, obviamente, modernizados. Actualizado. Pero exactamente, nosotros hemos sido testigos en muchas oportunidades de encontrarnos con gente que tienen tanto talento como Thais y que pueden seguir embelleciendo Buenos Aires. La vez pasada, ¿te acordás cuando estuvimos charlando con Jorge Roda? ¿Sabés que cuando Jorge se fue dejó acá unos papeles sobre la mesa? Y entonces yo los agarré, me los metí en la carpeta y me los llevé a casa. ¿A bueno, y sí, robar un poquito de la data que tenía Jorge Roda. Arquitecto que entrevistamos en nuestro programa pasado. y los estuve ojeando durante la semana y en un momento él hace ahí un punteo y con una frase que es más o menos esta, dice: extraño a los paisajistas y arquitectos que elegía la oligarquía argentina en el 1900, ¿no? Es linda la frase porque de lo que habla es de la cuestión de lo bello, ¿no? Es decir, cómo había una posición en relación al paisaje y a las construcciones en aquella época que se ha perdido totalmente. Él pone esta frase a continuación de un comentario que hace sobre el tipo de edificación urbana, pública, que se arma a partir de la década del 90, hace 18 o 19 años, que son estas construcciones, estos mega shopping que arman un espacio público cerrado. Pero además, es cierto que era la oligarquía la que proyectaba este tipo de paisajismo, pero el que usufructuó y sigue usufructuando es el pueblo. Es el ciudadano, es la ciudad, es el extranjero, es el nativo, es el que pasó. Lo usan todos. Esa es la maravilla de pues es que yo cuando era pibe una tía me llevaba al parque zoológico y nos llevábamos los sandwichitos, y no sé si llevábamos gaseosa en aquella época, supongo que sí. Y nos íbamos allí a caminar. La gaseosa era para la fiesta. Sí, para la fiesta. Íbamos a caminar por el parque zoológico, por el jardín zoológico, digo. Y después en algún rincón abajo de un árbol nos sentábamos, comíamos algunas de las cosas que llevaba mi tía y después seguíamos el recorrido, ¿no? Esto que vos decís, bueno, era la posibilidad de utilizar por todos esos espacios. La semana pasada también comentamos algo que era haber recibido una revista, Los Memoriosos. Ajá. ¿Te acuerdas que hicimos un comentario? Bueno, sí. Los Memoriosos es una revista preciosa que tiene una cantidad de artículos, uno más lindo que el otro. Hay una entrevista incluso a Mario Evin de SOS Caballito. Bueno, ¿lo conoces? Lo conozco a Mario. Y bueno, un artículo tras otro. Los Memoriosos es una de las lindas publicaciones de Caballito. Hablamos también en otra oportunidad de Caballito Regalado. Caballito Regalado. Otra hermosa publicación que nos hizo conocer una poesía, una letra de tango, que leímos acá, que leíste vos con una voz preciosa la vez pasada. Estas son las lindas revistas de Caballito. Vamos a hablar en nuestro próximo ratito de otras revistas que tienen por ahí otra mirada, otra perspectiva sobre las cosas. ¿Un poquito de música? Un poquito de música, dale con la música. Vamos a escuchar el tema El Sapo, compuesto por Alejandro Vargas e interpretado por el grupo Marcama en su álbum Marcama en Vivo, 15 años no es nada, de 1991. Y el sapo estaba mirando. La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando. Cuando la zapa empujaba, el sapo se iba empujando. La zapa empujaba, el sapo se iba empujando. Sapo, vete de aquí. Sapo, ponte pa' allá. Sapo, vete de aquí. Sapo, ponte pa' allá. Vino pariendo muy cerca de Castillito. La zapa vino pariendo muy cerca de Castillito. Y a la media hora tenía más de 500 sapitos. Y a la media hora tenía más de 500 sapitos. Sapo, vente de aquí. Sapo, ponte pa' allá. Sapo, vente de aquí. Váyase, sapo, ponte pa' allá. Vino pariendo a punta en la madrugada. La zapa vino pariendo a punta en la madrugada. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Y los sapitos contentos se pusieron a bailar. Sapo, vente de aquí. Sapo, ponte pa' allá. Sapo, vente de aquí. Sale, sapo, ponte pa' allá. Thank you. pronto cerque la cruz del perdón. La zapa estaba pariendo cerca la cruz del perdón. Y el sapo lo celebraba con su botella de ron. Y el sapo lo celebraba con su botella de ron. Sapo, vete de aquí, sapo, ponte pa' allá. Sapo, vete de aquí, váyase, sapo, ponte pa' allá. Sapo, ponte pa' allá. Aquí molesta, sapo. Estamos grabando, sapo. Sapo, no moleste, sapo. Escuchamos El Sapo por Marcama. ¡Sale, sapo! ¡Caramba! SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. A ver, ¿por qué elegiste este tema? ¿Por qué elegí este tema? En realidad es bastante arbitraria la elección, es simplemente por el título del tema. El tema es precioso en sí. El sapo. El sapo es el sapo que nos quieren hacer tragar con toda la argumentación, supuesta argumentación que vienen haciendo alrededor de que sería beneficioso instalar un shopping en Avenida Avellaneda del 1500. Yo te venía comentando hace un rato de las lindas publicaciones, de las sólidas, de las consistentes publicaciones que tiene Caballito. Ahora te voy a comentar otra publicación de Caballito, en donde la perspectiva, la mirada es otra. Cuando en septiembre pasado muchos vecinos de Caballito salimos a rechazar la implantación de un shopping en Caballito, la respuesta de IRSA fue una nueva arremetida por su proyecto. Recordemos que el terreno tiene una zonificación en una parte y otra en otra parte de su superficie. Uno se puede preguntar, ¿se equivocaron en invertir? No, no, ellos invirtieron comprando un precio que ahora piensan hacerlo rendir muy bien. La estrategia IRSA tiene por lo menos dos patas. Por un lado, sigue empujando en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vía el Ejecutivo, que fue quien giró el proyecto, el tratamiento de rezonificación, el paso necesario para poder construir el shopping. Comentamos hace un rato de que es justamente lo que está hoy en tratamiento en la sesión de la legislatura de Buenos Aires. Que rápidamente lo obtuvieron por el Shopping DOT. Rápidamente en su momento lo obtuvieron por el DOT. Entre los legisladores hay una cantidad importante que se oponen al proyecto. No obstante, el PRO, que es primera minoría con 26 legisladores, aliado con algunos otros legisladores sueltos, sigue tratando de aprobar en primera lectura el proyecto. Vamos a recordar que de aprobarse requiere de una audiencia pública y luego de una aprobación en segunda lectura. Si aún se llegase a aprobar hoy, el escenario es difícil porque al cambiar la legislatura, si bien conserva el PRO la misma cantidad de legisladores, lo cierto es que la oposición va a ser mucho más consistente. Hoy uno justamente de los legisladores, cuando se abría la sesión, lo que planteaba es que hay una diferencia entre la oposición a nivel nacional, en Cámara de Diputados, por ejemplo, y la oposición en Ciudad. La oposición en Ciudad tiene, desde la perspectiva de este legislador Martín Jobrés, mucha más, más puntos de acuerdo. La futura oposición, los distintos bloques, tienen mucho más puntos de acuerdo en oposición a la gestión que viene llevando el PRO en la ciudad desde estos dos años que está tienen puntos cargo. En común. Muchos puntos en común que los unen. En contra de ciertas políticas que son políticas de vaciamiento. Porque lo cierto es que lo que hay que decir, que leía hoy por ahí en algún correo, en alguna carta, es que de alguna manera la gestión macrista es una gestión que en realidad es una gestión que está al servicio de los grandes poderes económicos. Es decir, los grandes poderes económicos decidieron... Las empresas de Macri fueron empresas de la patria contratista, o sea, fueron grandes empresas proveedoras al Estado. En determinado momento hay una organización de los grupos económicos que deciden directamente tomar el poder político de la ciudad. una buena campaña publicitaria, una exitosa puesta de una imagen de un muchacho joven, empresario exitoso. No se sabe bien por qué, hay que acordarse de Correo Argentino, de la triste experiencia de Correo Argentino, logran imponerse. Hay una deuda también, ¿no? ¿Dando vueltas? Sí, la gana. Y lo que sabemos y vimos de estos dos años es cómo se va desmontando poco a poco el Estado. Bueno, una de las patas de la estrategia de IRSA es presionar, seguir presionando a través de estos representantes, más que de la población, de los ciudadanos, representantes de algunos poderes económicos, por el lado de la legislatura. Y por otra parte, la estrategia de IRSA consiste en endulzar el proyecto de shopping a los ojos de los vecinos. A mi entender, en este marco es que apareció en una de las tantas revistas publicadas en Caballito un número prácticamente dedicado al tema. Para comenzar, la portada de la revista muestra un fotomontaje acompañado del texto Futuro Centro Comercial y Nuevo Espacio Verde sobre la Avenida Avellaneda al 1500. Repito, Futuro Centro Comercial y Nuevo Espacio Verde sobre la Avenida Avellaneda al 1500. La imagen muestra, fotomontaje, ¿no?, una vista aérea de las 16 manzanas de la ex playa de cargas Caballito, que tiene un parque bien forestado, y en dos manzanas, que al lado de las 16 quedan recontra chiquititas, un shopping que es una hormiguita dentro de esas. Bueno, esto es la imagen que se muestra. Esta imagen requiere que sea analizada, como cualquier otra imagen, porque las imágenes expresan ideas. Primero se induce a asociar para el lector o el que ve la imagen que parque y centro comercial son la misma parte de un todo, cuando en rigor no lo son y no tienen nada que ver una cosa con otra. Ni siquiera es un espejito de colores, porque no es que el parque se va a obtener porque aceptemos el shopping. No tiene nada que ver una cosa con otra. Luego, en el montaje de la imagen, se procedió a demoler todo lo existente en la ex playa de Caballito, sin que medie ni consideración alguna por el patrimonio histórico que allí existe, ni consulta alguna con los vecinos. La casa de Riestra, la casa de actividad Riestra, cultural, social, el galpón de donde la está playa de cargas. Exactamente, se barre con todo. Entonces, realmente este es un mensaje que es preocupante. No es posible instalar la idea en el lector de una cosa que ya está cocinada. Es decir, sí es posible hacerlo y esa es la intención de este medio. Recordamos nosotros que la mayoría de las organizaciones vecinales y sociales de Caballito planteamos ni torres ni shopping, parque, incluso para esas dos manzanas y media. Luego viene en una página interior una entrevista a la vocera de IRSA, Sociedad Anónima. Habla la vocera, los dueños no hablan, envían a una empleada, que en caso de que las cosas salgan mal, podrán decir, bueno, la despedimos porque había una serie de malos entendidos con ella, lo que ella dijo no es lo que nosotros pensamos, es decir, no hay un comportamiento como conciudadanos. Hay un comportamiento de una empresa que va a instalar su proyecto. El título de la nota es: habrá una revalorización de las propiedades y los vecinos dispondrán de un importante polo comercial. Ambas afirmaciones se expresan como una consecuencia natural de la implantación del shopping. Afirmación que son falacias, son engaños. La experiencia ha mostrado que las propiedades lindantes a los shopping se desvalorizan. Incluso lo charlaba el otro día con unos muchachos de mi edad, ¿no? Estamos hablando de gente que está hace 25 años con inmobiliarias en la zona. Y no es que se valorizan, se desvalorizan como consecuencia de los trastornos que causan todos los centros comerciales. Tránsito embotellado, alta polución ambiental y sonora, alta densificación poblacional. Y además tampoco se trata de que los vecinos dispondrán del polo comercial. ¿Por qué? Porque todos los beneficios de los nuevos intercambios económicos generados por un centro comercial quedan en pocas manos y ajenas al barrio. Las operaciones de alquiler de locales no quedan en manos de las pequeñas inmobiliarias del barrio, sino en la oficina de administración del shopping. Tanto el alquiler como las comisiones de los servicios. Los locales se alquilan a las grandes marcas. Son inaccesibles esos alquileres para los pequeños comercios barriales, tanto de ropa como de gastronomía. Por ello la afirmación, los vecinos dispondrán del polo comercial, es un engaño. Los vecinos dispondrían del shopping solamente como consumidores, que no es obviamente el único aspecto necesario a tener en cuenta. En la entrevista realizada podemos distinguir tres grandes objetivos. Primero, resaltar los supuestos beneficios que traería aparejada la construcción del shopping. Segundo, resaltar el perjuicio que se produciría de no construirse el shopping, que sería la construcción de torres. Y tercero, realizar una descripción negativa de la zona. Los supuestos beneficios. El primer supuesto beneficio mencionado es la integración territorial entre el norte y el sur de las vías del ferrocarril Sarmiento, en este momento dividido por el terreno sin desarrollo alguno. Se toma acá una aspiración que es legítima de los porteños, promovida desde hace años, para usarla como excusa. La legítima aspiración de los porteños es que termine de estar dividida la ciudad por las vías del ferrocarril Sarmiento. Ahora, implantar un shopping en las dos manzanas y media sería poner una barrera más y una barrera definitiva entre el norte y el sur. Esos 250 metros de Avenida Avellaneda son el ingreso y el egreso natural desde el norte o hacia el norte a las 16 manzanas del futuro parque en la ex playa de Caballito. El efecto sería exactamente contrario al que se proclama. Esto es, yo te recomiendo leer la nota. Hay que leerla porque uno se va dando cuenta cómo las afirmaciones que se van haciendo, en realidad lo que tratan de tapar es que los efectos que se producirían son los contrarios. Luego se afirma que la zona norte está aislada por las vías del ferrocarril de las zonas comerciales donde abastecerse. Es otra falacia. Hay muchos supermercados barriales en la zona. A 9 cuadras hay sucursal de Carrefour que ocupa una manzana, Donato Álvarez y Gaona. A 8 cuadras en Flores existe un enorme centro comercial a cielo abierto con todas las grandes marcas. A apenas 12 cuadras, Avenida Rivadavia y Acoite, existe también otro centro comercial a cielo abierto. A 14 cuadras, ya más lejos, Avenida San Martín y Juan B. Justo, también otro centro comercial a cielo abierto. Por ello están en contra la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito, FECOBA, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, que se manifestaron decididamente en contra del shopping. Bueno, esto se está haciendo muy largo, así que vamos a retomarlo en un ratito. Estamos aquí en el programa de SOS Caballito, así por es. 102.5, la colectiva. ¿Y qué te parece, Pochi? ¿Escuchamos un poquito de música? ¿Hay algo de música? Pero claro, vamos a escuchar Samba Landó, compuesto por Salinas e interpretado por Marcama, junto a Horacio el Negro Fontova, y después seguimos con el tema. Seguimos. Zambalando, zambalando.

Y así es, hay descontento con estas políticas de los grandes grupos económicos, IRSA, en este caso específico, con el intento de implantar un shopping en Avenida Avellaneda al 1500 de Caballito. Hay descontento de una parte importante, los vecinos y las organizaciones locales. Digamos que IRSA es una de las empresas que no acompañan la voluntad, una de las tantas empresas que no acompañan la voluntad de los vecinos de querer sostener un estilo de vida que es común a todo un barrio, en este caso. Así es, y también tomé nota acá del cierre de la letra que dice: hoy día alzamos la voz como una sola memoria, desde Ayacucho hasta Angola, desde Brasil a Mozambique, somos una misma historia. Es bien puntual esto, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de los negros africanos aquellos atrapados y llevados para trabajar como esclavos a Europa y a toda América, sobre todo, ¿no? Y a la guerra contra el Paraguay. Incluso a la guerra contra el Paraguay. Y bueno, un grupo que fue avasallado por otro grupo humano más poderoso, ¿no? Bueno, y hoy estamos alzando nosotros la voz también, con por otras supuesto. Características. No la vamos a bajar. ¿Sabés que estamos en contacto telefónico con Rodolfo Dieringer, que estuvo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hasta hace un momento? Allí se estaba tratando un proyecto de ley de rezonificación del terreno que de Avenida Avellaneda al 1500, que es necesario para que IRSA pueda allí implantar un centro comercial. Rodolfo, ¿nos estás escuchando? Sí, señor, acá estamos, con Rubén Cábana también acá al lado. Bueno, bienvenidos a los dos. Bueno, cuéntenos ustedes cómo siguieron las cosas en la legislatura. Mira, el despacho se retiró. Es decir, que el tratamiento para que hoy le dieran la primera lectura no lo pudieron llevar a la práctica porque hubo diputados que plantearon el retiro. Rodolfo, hay vítores acá en... Efectivamente es un primer round, pero no es para gritar victoria todavía, es el primer round nada más. La ley, el proyecto dura 2 años y vence recién en febrero del 2011. O sea que no como algunos creíamos que esto se caía con el primer cierre de este ejercicio parlamentario. No cierra el 10 de diciembre ni tampoco fin de este año, cierra el febrero del 2011. Pero lo bueno es que van a tener una relación de fuerzas, los diputados macristas, menor, o sea, van a estar más debilitados el año que comienza. El año que comienza van a tener el mismo número de diputados, pero menos amigos afines. Por eso es que vale la pena celebrar. De cualquier modo, no, el tema no está terminado, esto sirve simplemente para valorar el trabajo colectivo, de hecho, desde los vecinos, hecho en conjunto con los diputados. Ahora, me parece que esas cosas vale la pena resaltarlas porque uno es muy incrédulo con respecto a lo que son las instituciones, no creemos en los políticos y obviamente tenemos demasiados motivos para no creer, y creo que con la participación como lo venimos dando se les puede arrancar concesiones, no es que son más buenos para nada, pero al ponerse en evidencia y tener que dar la cara ante la gente, se les hace más difícil llevar estos proyectos contra la voluntad de la comunidad. Rodolfo, una pregunta. Sí. Hoy cuando andaba yo por ahí a las 6 de la tarde escuchando a alguna gente, se comentaba que el PRO había conseguido por lo menos 5 votos de otros legisladores y que llegaba a los 31 legisladores. Con lo que vos estás planteando, que se retiró, ¿eso puede pensarse como que el PRO mismo no llegaba a actuar en bloque, a juntar sus propios 26 votos? Y se puede pensar relativamente, por lo siguiente. Antes de nuestro proyecto, todos los legisladores del PRO y el conjunto aprobó reurbanizar la Villa 31. Es decir, el PRO tuvo de inicio un proyecto con Macri que era convertir la Villa 31 en Puerto Madero 2. Todo el mundo estaba, desde el PRO, de acuerdo en que había que erradicar la villa y construir otro Puerto Madero. Hoy se votó en la legislatura con el bloque del PRO completo, más todos los demás legisladores, a favor de la reurbanización de la Villa 31. Es decir, 54-0. Entonces, cuando uno habla, ¿tiene los legisladores para poder llegar a conseguir los 31 votos, eso es una caja negra. Yo hoy por hoy no estaría en condiciones de decir si realmente los pudieron comprar y es tan fácil llevar a la práctica esas decisiones. Yo sí estoy seguro en afirmar que los cartelitos de los 50 o 60 vecinos que estábamos ahí diciendo no al shopping ni a las torres. Sí, ¿había carteles que dijeran sí al shopping, Rodolfo? Y ninguno, yo no vi ninguno por lo menos. Entonces es como que esto hace que uno diga la presión de la gente en algún punto aparece. Les voy a dar un segundito con Cábana. Hola. Hola, buenas noches, Rubén. ¿Cómo te va? Estamos al aire, estamos con Rubén Cábana conversando por la colectiva, el programa de SOS Caballito. Rubén es de la Cámara de Comerciantes de Caballito, ¿es así? Correcto. Bueno, ¿cómo viste vos la sesión? Se está cerrando hoy la sesión el año legislativo. Sí, hoy es la última sesión que puede llegar a terminar el lunes, pero lo importante es que este caso particular fue retirado. Y bueno, no se trataría ya, igual tienen dos años, pero no se trata como mínimo hasta el año que viene. Esta es la última sesión, por más que continúe el lunes y falta el tema del presupuesto y otras cosas que han presentado. El tema, lo importante ahora es que en esta fecha y demás, que se vino posponiendo, esto se ha retirado y bueno, para esta primera lectura no han conseguido imponerlo, por lo tanto lo retiraron. Y la otra es, bueno, es un importante apoyo para los vecinos en el cual ahora estamos obligados nosotros a presentar un proyecto alternativo que nos dé tiempo como para decir qué es lo que quieren los vecinos de Caballito y no es lo que quieren corporaciones o monopolios que distorsionan todo y sacan hasta la identidad del barrio y además perjudican a comerciantes, vecinos y demás que han estado toda la vida y que han invertido y que no tiene absolutamente nada que ver con una necesidad real, de en particular de Caballito, ni siquiera de Buenos Aires. Una pregunta, Rubén, una pregunta. La Cámara que vos presidís, y FECOBA y CAME, se manifestaron en contra de este emprendimiento. Sí, abiertamente en contra. Yo había sido una importante movilización con volantes, mesas en la calle y demás, con presencia también mucha gente en el recinto que nos acompañaron, impulsando el tema de no al shopping y diciendo de que iban a publicar en solicitada en los diarios, en afiches, en volantes y demás, los que votaban a favor de una cosa como esta, que sería una barbaridad, ¿no? Ahora una porque pregunta. Va en contra de los intereses del pequeño y mediano comerciante. A ver, sobre eso te quería preguntar puntualmente, Rubén, porque lo que uno escucha como argumento, yo lo he leído por ahí en alguna poca revista de Caballito, es que la construcción de un shopping traería aparejado no solo trabajo para la construcción, sino después nuevos puestos de trabajo de gente que se desempeñaría en ese shopping. A ver, si ustedes defienden los puestos de trabajo o el comercio, ¿por qué estarían en contra del shopping? Porque el shopping es la concentración en grandes superficies donde el dueño es uno solo y todos los que están en el shopping, sea la marca que sea, son cautivos y la decisión la toma uno solo. La inversión en el comercio a cielo abierto, como se llama, que hay sobre oferta en Caballito, en particular, y mucho en Buenos Aires, hace de que haya cuatro o cinco generaciones trabajando en un mismo comercio y habiendo invertido durante toda su vida viviendo, y además tampoco sabemos a dónde va a parar la plata de los shoppings, que generalmente no se queda en el país, no sabemos quiénes son los dueños. Disculpame, si yo te entendí bien, lo que ustedes están planteando es que con los centros comerciales a cielo abierto, con los pequeños comerciantes, ¿hay una mayor distribución de la riqueza? Muchísima, muchísimo más puestos de trabajo y muchísimo más contribución a la ciudad. O sea, ingresos brutos, el comercio es el que más aporta. Los ingresos brutos representan el 60% de los gastos de la ciudad. Y eso lo aporta solamente el comercio. Bueno, o sea, Rubén, a ese punto. Ahí... Y no hay nada, no hay nada que supla la cantidad de puestos de trabajo que genera el comercio y la pequeña y mediana empresa. En ninguna parte del mundo. Nadie puede superar absolutamente nada de eso. Rubén, a ese es una punto... competencia desleal, es una competencia desleal, porque ante un gran capital no puede los pequeños y medianos comerciantes oponerse a inclusive a hacer las ofertas que hacen ellos y la publicidad que ellos hacen. O sea, bueno, Rubén, la identidad del barrio, además. Te queríamos apurar justamente para que nos dieras esas respuestas, que sabemos que es algo que vos conocés bien, porque ustedes tienen estudios, tienen todo un respaldo respecto de todas esas argumentaciones. Es decir, es la vieja tradición de cómo el gran capital arrasa con el pequeño capital, se lo absorbe, se lo come, es la historia del pez grande comiéndose al chico. Rubén, te agradecemos mucho tu participación, te mandamos desde acá un abrazo y en lo que será seguramente la segunda temporada del programa de SOS Caballito el año próximo, esperamos contarte entre nuestros invitados, ¿puede ser? Correcto, sí, cómo no, y muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, y tienen la primicia de lo que ha pasado hace apenas unos minutos. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Chao, gracias, chao. Han pasado y ninguno pudo detenerse a descansar. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Ni silencio. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Uy, uy, uy, si hasta el cóndor lloró. Escuchamos Chacareros de Dragones, compuesto por León Gieco, interpretado por Marcama, junto a León Gieco. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y tenemos acá un SMS que pueden mandar nuestros queridos oyentes sus mensajes, sus quejas. sus halagos al 15 49 47 98 46. O sea, un SMS al 15 49 47 98 46. Vos sabés que el tema que escuchamos recién fue escrito por León en homenaje a Víctor Jara. Una amiga me mandó un correo, Silvia, en estos días, en donde lo que comentaba es que se pudo realizar a Víctor Jara un funeral digno hace poco. La familia finalmente pudo enterrarlo. Había sido enterrado allá por el año 73, prácticamente en la clandestinidad. Ese poeta y cantor chileno que fue asesinado en el Estadio Nacional de Chile, una de las tantas tragedias de América, ¿no? Bueno, lindo el tema, muy bonito. Y estábamos conversando recién con Rodolfo Dieringer y con Rubén Cábana, que salían de la legislatura y nos estaban comentando, casi una primicia exclusiva quizás, se había caído el tratamiento del proyecto de rezonificación del terreno que tiene IRSA en Avenida Avellaneda al 1500 de Caballito. Me quedó dando vueltas en la cabeza algo que Rodolfo comentó, ¿no? Que es esa cosa tan fuerte que hay de descrédito a los políticos. No obstante, él señalaba que hay algunos políticos que merecen crédito. Hay políticos que realmente están tratando de trabajar junto a la gente. Hay políticos que están tratando de ser no representantes de estos grandes grupos económicos, sino representantes de los intereses de la población. Justamente entre todos los correos que había en SOS Caballito, había uno de un legislador, Gerardo Romagnoli, del bloque Autodeterminación y Libertad. Es un bloque formado por dos legisladores de Ciudad de Buenos Aires. Que lo voy a leer porque me pareció muy lindo lo que él decía. A mí me parece de que hay varios otros legisladores en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, algunos que se quedan, y pienso que también varios de los que vienen, que tal vez tengan este mismo criterio que él expresa acá. Le está contestando una vecina que mandó un correo en contra de la construcción del shopping. Dice así el legislador: quiero agradecerle el haberme hecho llegar su opinión y posición sobre la instalación del shopping en el barrio de Caballito. Deseo transmitirle además que, en mi opinión, estas, como muchas otras cuestiones, deberían ser resueltas por los vecinos de los barrios afectados. Prácticas de democracia más directa y efectivamente participativa le darían vida real a eso que han denominado comunas, pero con atribuciones tan recortadas que en los hechos poco o nada ha cambiado. Las comunas, es cierto, fue un avance allá por el 94 para la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando uno las mira desde hoy, la organización institucional que ha quedado, y las compara con las atribuciones de las municipalidades, realmente es pobre las atribuciones que tienen las comunas. Y si, como dicen, el año próximo entrarán las comunas en vigencia, ¿por qué no definirlo el año próximo apelando a un mecanismo comunal democrático?, plantea este legislador de quien estamos leyendo su nota. Para terminar, es evidente que para lograr una vida humanizada en esta megalópolis, lo que hacen falta no son shopping, y sí parques y plazas públicas, natatorios y circuitos e instalaciones para realizar deporte, grandes complejos educativos y culturales. Todas estas son verdaderas necesidades y no los intereses del mercado inmobiliario ni de la cultura del lucro. Saludo cordialmente el legislador Gerardo Romagnoli, escribía esto. Me pareció que sintetiza... Redondito, cortito. Está expresando el pensamiento de muchos legisladores que han estado cerca de los... Hay mucha gente que trabaja en beneficio de la comunidad. El tema es que, bueno, tenemos que hacerlo trascender y esa también va a ser nuestra función. Así es, vamos a seguir los vecinos luchando por estas cosas. Bueno, ¿sabés, Pochi? Te cuento... De esta contraargumentación que yo tenía, esas notas periodísticas que habían salido en la revista, no llegué a la mitad. Así que vamos a tener que retomar nuestro próximo capítulo, nuestro próximo programa, algunos de estos comentarios. Y también tenía por aquí una síntesis de una... nota que el arquitecto Rodolfo Fernández, que estuvo invitado nuestro, vecino de Caballito, le hizo llegar a los 60 legisladores, que estaba referida también a el intento del proyecto de ley de otorgar generosamente a la empresa IRSA una normativa que duplica lo solicitado por la constructora para construir un shopping en Avenida Avellaneda al 1500. Lo que él plantea centralmente en esa nota es que es necesario un estudio de impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión sobre ese terreno y sobre toda la explaya de Caballitos. Es decir, él hace acá una fundamentación muy sólida acerca de por qué es imprescindible parar esta pelota, este apuro. Lo dice claro, desde el interés vecinal, desde el interés de la calidad de vida, desde el interés de hacer las cosas bien, no desde el interés desde el interés comercial, porque del interés comercial esto hay que hacerlo ahora. Qué basta obvio. De detener el progreso, vamos a meter ahí un mega shopping y adelante a succionar y a ver qué dice capital. El arquitecto. Y comenta, entre otras cosas, que la empresa solicita una modificación para construir hasta 20 metros de altura. Y de pronto, el proyecto que arma el Ejecutivo y gira a los representantes es un proyecto donde se aprobarían normas especiales autorizando 38 metros de altura. Es decir, los vecinos rechazamos decididamente semejante barbaridad y reclamamos que antes de tomar cualquier decisión se realice un amplio y serio estudio de impacto ambiental. Les hace todo un recorrido, incluso explicando, tienen la formación para eso, lo que es un estudio, lo que es medio ambiente, lo que es ambiente urbano, lo que es un estudio de medio ambiente. Plantea lo que plantea, mira, me hiciste acordar con tu pregunta, lo que plantea, que me pareció a mí una de las cosas centrales, esta nota tiene cosas muy importantes, es que no vuelva a ocurrir, dice, lo digo más o menos con mis palabras, que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con las dos torres que IRSA, junto con CAS, Sociedad Anónima, construyeron Colpayo y Felipe Vallese. El estudio de impacto ambiental se hace después de que de hecho se ponen las torres ahí. Él justamente vino a nuestro programa a comentar, hacer un comentario sobre el estudio de impacto ambiental que en el amparo que siete vecinos presentamos para la no construcción de esas torres, hizo la Universidad de La Matanza. El estudio resulta que dice ahora que no es conveniente, que hay una cantidad enorme de impacto negativo. Ahora, resulta que viene esta voz autorizada a decir esto. Ya tenemos una torre de 34 pisos construida y vamos por el 10 o el 15 piso de la torre de al lado. Es decir, que no vuelva a ocurrir esto con el shopping Caballito. ¿Y los vecinos cómo pueden hacerse? ¿Cómo pueden llegar a este texto del arquitecto Rodolfo? Este texto ha circulado por internet, pero te cuento algo que está cocinándose. Hay un proyecto de blog que están instrumentando algunos jóvenes, ¿no? A quienes le pedimos nosotros que lo armen, de SOS Caballito, donde vamos a subir allí estas notas. Excelente. Bueno, estamos llegando al final del programa, ¿es así? ¿Y bueno, vamos a tener que escuchar algún temita musical, despedirnos. En la operación técnica ha estado hoy Diego, en la producción Eliana Saiz y Julián Pelufo, en la conducción Pochi, quien les habla Abel de SOS Caballito. Hemos recibido la visita hoy en vivo y en directo acá del arquitecto Rodolfo Fernández, claro, que se acercó y nos está alentando ahí desde atrás de la pecera. No sé si la pecera es de este lado o del otro lado. Bueno, nos vamos a volver a ver, a escuchar. Y el próximo jueves a las 9 de la noche. El próximo jueves, y hoy nos vamos a despedir con el canto del uruguayo Quintín Cabrera en su tema Asesinos del Paisaje, editado en su álbum Un Largo Abrazo al Agua en el año 1979. Y muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas,